Sí que nos hubiese gustado, ¿no?, que algunas cosas de las que hemos propuesto hubiesen estado incluidas. Nos hubiese gustado que se hubiese profundizado en realizar ciertos estudios para avanzar hacia una mayor carga impositiva, por ejemplo, apartamentos turísticos, ¿no? Que, como sabéis, el tema de la sostenibilidad del turismo es una de las grandes guerras, digamos, que está librando Ganemos en la ciudad. Y también para las grandes superficies. Por ejemplo, se podía haber estudiado cuántas grandes superficies se les podía aplicar una subida del IBI de hasta el 1,1%, ¿no?, que es lo que nos permite la ley. Y, sin embargo, bueno, pues esta ordenanza no se ve incluida porque no se ha estudiado a cuántas grandes superficies le afectaría y qué es lo que implicaría eso.